Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. Mañana 3 minutos, nos metemos en la segunda hora de este mañanero de martes y entre mate y mate hace su irrupción la literatura y el arte en este programa de la mano de la señora Carolina Buñone. Caro, buen día, bienvenida una vez más. ¿Cómo Buenos estás? Días. Muy bien. Con el sol, mira, llegaste con el sol. Soleada. O la trajo el sol, una de dos. Ay, qué lindo. Queda más poético. Más poético, y, claro. Está bien de las dos maneras. Yo soy más prosaico que poético, por eso. Bueno, hoy vamos simplemente a recomendar 3 novelas, 3 libros. Son 3 autoras mujeres, fue sin querer, no lo programé, 2 argentinas y 1 extranjera. Las novelas son Robinson, de Muriel Spark, La sirena de Budapest, de Francisca Maguas, y La mujer de Isla Negra, de María Fasse. Robinson es una novela muy divertida, muy aguda, muy irónica, es una novela chispeante, por ahí, en diferencia a las otras dos, que tienen un tono un poco más grave y tocan algunos temas así, digamos, que dan para pensar. Spark tiene un ritmo muy, tiene un ritmo rápido y es muy aguda en la descripción. Les cuento rápidamente la idea de esta novela. En la tapa del libro hay una especie de mapa con una isla que tiene forma humana y ahí están las indicaciones, pierna oeste, pierna norte, rodilla norte, bueno, de cómo son llamadas las partes de la isla. La novela arranca cuando la narradora, en primera persona, cuenta que se despierta después de un choque en un avión, que el avión se estrelló, iba a Lisboa. No entiende nada, aparece en un lugar, atendida por el mismísimo Robinson, que deja ahí, juega un poco con si es o no Robinson Crusoe, queda como deslizado, digamos, pero bueno. Esta mujer, que se autopresenta frente a unos hombres con los que se encuentra en esta situación tan extraña, dice: yo soy viuda y periodista. Y dice que dijo a propósito lo de periodista para que tengan un poquito más de respeto. Está ambientada en 1950 y algo. ¿Sí? Nos tenemos que ubicar. Ya está. 1954. January se llama la protagonista por haber nacido en enero. Claro. Y bueno, se empieza a generar algo súper interesante entre los personajes. Son 2 hombres que sobrevivieron. Junto con ella está Robinson y un chico adolescente, preadolescente, que vive con Robinson en la isla, que tiene como características más aborígenes, más indígenas, más autóctonas de la isla, ¿no? Porque Robinson resulta que tiene una casa llena de libros, un fonógrafo, pone discos, pone Rossini, se arma una cosa muy desopilante. Y bueno, se empieza a generar el hecho de que ella es la única mujer, a ver quién le tira onda, si alguno se sobrepasa, otro la quiere proteger. Eso es un aspecto nomás. Ella todo el tiempo hace esfuerzos por mostrarse inteligente y aguda, ¿no? Que yo creo que sin querer, o quizás fue queriendo, está la cuestión del género establecida como un trasfondo, digamos. No es el conflicto, es el trasfondo, ¿no? Siempre ella tiene que estar demostrando que no es ninguna tonta y lo viva que es. Pero, ¿qué pasa? En un momento, que además de sobrevivir y acatar las órdenes de Robinson, uno de los personajes desaparece y lo dan por muerto. Así que se transforma en un pseudo policial en donde todos empiezan a desconfiar de todos. Y hasta entra en juego el mismo chico, el chiquito Miguel, el adolescente, que la introduce a January en lugares secretos de la isla, en cuevas secretas. Se empieza a armar una trama muy, muy divertida. La verdad que... Y en un libro corto. Es un libro de, ya te digo cuántas páginas, 221 páginas. Es un libro de la editorial La Bestia Equilátera. La autora Muriel Spark ya escribió cosas de humor y escribió obras de teatro. Les cuento brevemente, bueno, ella nació en el 18, ¿no? Y murió en el 2006. Escribió libros para chicos, obras para radio, una comedia, Doctors of Philosophy, estrenada en el 62 en Londres. Biografías de figuras literarias del siglo XIX, como Mary Shelley y Emily Brontë, entre ellas, ¿no? Es muy conocida por algunas novelas como Memento Mori, La Intromisión, Muy Lejos de Kensington y Los Encubridores. Tiene mucha mucha producción, ¿no? Ganó varios premios, el T.S. Eliot, el David Cohen, el Observer para cuento corto, el Boccaccio. Y en el 93 recibió el título de Dama al Servicio del Imperio Británico. ¡Qué título! Una amiga. ¡Qué lindo! Pero bueno, más... la película de James Bond. No, es... Hay un cachito que recorté para compartir. Lo voy a... Ni siquiera lo voy a leer completo, es un pedacito para mostrarles cómo escribe una de las escenas que más risa me dio. Está, para ubicarlos, está en un momento en donde este personaje ya desapareció y están pensando entre todos cómo van a hacer con esto, ¿no? El capítulo empieza así. Estaba en el patio haciendo caras, cuando advertí la presencia de Tom Wells, de pie bajo la sombra de la fuente. No sé cuánto tiempo había estado allí observándome. El objetivo de mis contorsiones faciales era intentar descubrir cómo ser Jimmy o Tom Wells, respectivamente. Mi método no era infalible, pero a veces servía para agudizar la percepción. Lo practicaba desde la infancia. Solo hay que torcer la cara hasta adquirir la expresión de la persona cuyo estado mental y emocional se quiere conocer, y luego esperar a ver qué clase de emoción se siente. Había empezado con Jimmy. Primero imaginé que estaba erguida y firme, con mucha presencia y la boca ancha y recta. Luego estiré la boca, achiqué los ojos, alcé las cejas, fruncí el entrecejo, coloqué la lengua bajo el labio inferior y empujé hacia afuera el mentón. La nariz, tan concentrada estaba en imaginarla, se curvó un poco en el presente. Entonces me transformé deliberadamente en Jimmy. Así es, dije, y asentí, moviendo la cabeza con solemnidad. Espera, que la parte más graciosa es, en un momento ella ve que la están mirando. Ignoro cuánto de esta pantomima observó Tom Wells, escondido bajo la sombra de la fuente, porque aún no lo había visto. Tom Wells me observaba con su sonrisa. Cuando notó que lo miraba, asintió con la cabeza como si dijera, la estoy viendo. Cruzó el patio en dirección a mí y dijo, ¿se siente bien? No puse mi cara normal enseguida, con la esperanza de que creyera que mis contorsiones faciales obedecían alguna evidente causa física. En cambio, apreté los ojos y fruncí la nariz. Luego me pasé la mano sobre los ojos con un ademán exagerado. El sol está muy fuerte, me duele la cabeza, dije. Bueno, Robinson de Muriel Spark. La primera recomendación. La Bestia Equilátera, sí, muy lindo. ¿De qué año es este libro? Este libro es antiguo, en el 50 y pico, sí, en la época en la que está ambientada la novela. Bueno. No, una cosita quería decir, que a veces uno, depende cómo se posicione respecto a la literatura, parece que lo entretenido y lo divertido no cotiza tanto, ¿no? Claro. Se supone que lo serio, nada. Lo solemne ante todo. Lo humorístico bien hecho es espectacular, y este es un caso. Vamos a pasar a una novela de una autora argentina, porteña, Francisca Maguas, muy joven, no sé si llega a 30 años, me parece que no, o apenas. Que escribe poesía y también narrativa, Y una poeta de Buenos Aires me regaló el año pasado su libro. La poeta es Mariana Kruk, me hizo llegar este libro. Y me encantó. Después de leerlo, la busqué por Facebook a la autora y le pregunté si ella era psicoanalista o tenía algo de psicoanálisis por la descripción de los personajes, y me dijo no, pero mis papás son psicoanalistas. Entonces digo, hay algo ahí en la mirada, claro, en el tipo de miradas sobre las y cosas y sobre la cabeza y ahí. Claro. Pero obtuvo un buen resultado, sí, claro. Por lo menos con esta novela. La Sirena de Budapest es una historia de un chico mariano de treinta y pocos años, que ya de entrada nos presenta un mariano aburrido y yo diría entre paréntesis deprimido. Digamos, a veces la depresión tiene la cara del aburrimiento, entonces él parece que todo lo aburre, pero está encerrado en un departamento. Como viene de una familia con mucha plata, decide no trabajar más y quedarse encerrado en el departamento todo lo que pueda. Y en el medio va apareciendo el recuerdo de Ana, un amor perdido, a través de unos libros que él tiene, y el subrayado que deja en esos libros es de Ana. Y aparece una especie de amiga, una amiga actual, él divaga entre estas dos mujeres. Pero lo que marca para mí el libro, además de que me gusta mucho cómo está contado y cómo está trabajada la voz masculina, ¿no? Lo escribe en primera persona el narrador, es Mariano. Entonces la historia va marcando acontecimientos, pero también acontecimientos mentales, digamos. Para mí es como un desfile de los estados mentales de Mariano. Uh-huh. Y él pasa de una cosa de desidia y de me voy a quedar hasta que ya no me quede comida, tenga que salir a comprar algo y puchos y qué sé yo, a en un momento toma la decisión contraria y dice a mi casa no puedo volver, sale un día y dice a mi casa no puedo volver, y como viene de una familia de dinero se va al aeropuerto y se toma un avión y se va a Budapest, que era un lugar que él ya conocía, ¿no? Y ahí arranca como otra historia con las características de este personaje y con la persona que lo acompaña al viaje, que también es alguien que ya estaba descrito desde antes. Y La Sirena, yo creo que el título tiene que ver con lo horroroso, con lo huidizo, ¿no? Las sirenas, esas criaturas que son bellísimas pero peligrosas, que en el fondo son monstruosas porque terminan matando. Y en la novela, él es una especie de sirena, porque es huidizo de sus cosas, de sus obligaciones, no se termina a hacer cargo del amor, se queda pegado con un amor viejo, pero también divaga entre un estado mental que es un poco monstruoso, como lo depresivo, e intenta sortearlo, salir, yendo y entrando del país de un modo extraño, que voy a decir a favor de la novela, que no deja de tener un buen verosímil, ¿no? Cuando uno dice esto, igual está escrito de una manera que es creíble, si bien a su vez es tan lejano a lo que uno puede pensar de la facilidad con la que se entra y se sale todo el tiempo de un país al otro, de no trabajar en un lado, no trabajar en el otro, una serie de vínculos más bien fríos que esconden en realidad una vulnerabilidad que tiene el personaje de fondo. Muy interesante, muy un estilo muy, yo diría casi minimalista, pocos adjetivos, poca metáfora, muy directo, y a su vez, en pocas frases, da contenido, dice lo que tiene que decir. Por ahí en algunas de las escenas sexuales del cuento, de la novela, que no son tantas, está bien, bien escrito al estilo que una puede imaginar que lo vive un hombre, digamos, ¿no? Mm-hmm. Pasó esto, tirititi, ¿no? Por ejemplo, esto está casi al principio, así que no spoileo nada. Lo va a visitar su amiga Dolores, una especie de amiga incondicional. Y, ¿estás triste?, le pregunté. Me dijo que no, y se acostó en el sillón y se quedó dormida. La observé un rato, con mezcla de pánico e indecisión. No sabía qué iba a hacer con ella ahí. Traté de serenarme y no pensar en nada. La contemplé, sentado en una silla a su lado. Me acerqué un poco y empecé a tocarle las piernas. No llevaba medias debajo de su pollera. Tenía piel suave. La agarré fuerte y la toqué sin pudor. Abrí los ojos. Se asustó un poco, pero se dejó llevar. Tuvimos sexo durante una hora y se fue. Fue raro. Creo que lo necesitábamos los dos, ¿no? Sin demasiada carga de afectividad ni nada, ¿no? Uh-huh. Que es un poco como se siente él. Una preciosura. Un divague entre dos amores. Yo lo entiendo la novela como una búsqueda de espacio no geográfico, sino subjetivo. Creo que toda esta cuestión del encierro en el departamento o del aire de Budapest, que son como dos extremos, hablan de que él está buscando un lugar subjetivo en donde sentirse más cómodo, más que en un lugar geográfico. Uh-huh. La sirena de Budapest, de Francisca Maguas, es de Textos Intrusos. No creo que esté en Mar del Plata, creo que para conseguirla hay que conectarse por Facebook con esta editorial. Seguramente la enviarán. El otro sí, porque se consigue en cualquier librería, ¿no? Editorial Textos Intrusos. Sí. Bien. ¿Y la tercera? Y la tercera es Caramelito. Se llama La Mujer de Isla Negra y su autora es María Fase, por Editorial Edasa. María Fase es la directora literaria de Alfaguara, vive en Madrid, ¿sí? Tradujo un montón de textos, de Proust, de Modiano. Su propia obra fue traducida, francés, inglés, ruso. Tiene varias novelas y premios. Y en esta novela, ella hace una aclaración al final, empiezo por el final, cuando ya terminó la historia, sobre las fuentes históricas que utilizó para escribir la historia. Porque La Mujer de Isla Negra habla sobre Pablo Neruda y sus dos mujeres. Claro. Exacto. Delia del Carril, argentina, y Matilde Urrutia. Está escrito desde los ojos de una nena. Al principio es una nena, luego una adolescente, luego una mujer, en el trayecto de la historia, que es la hija de una criada que trabajó con Neruda años A, digamos, ¿no? Entonces, en la primera escena, la nena está escondida en un placar viendo una escena amorosa, una escena sexual íntima entre Neruda y una mujer, ¿no? Y tiene una poética esta novela, no en el sentido de, vuelvo a lo que dije con respecto a la otra, ni exceso de adjetivación, ni demasiadas figuras metafóricas. Tiene un estilo de frases muy cortas y muy precisas, muy precisas. Y es, cuenta, tiene varias aristas, digamos, cuenta. ¿Cómo ve esta chica a Neruda y a sus amores, ¿no? Que en algún momento se superponen, digamos, la primera esposa de Lea del Carril, después que se separa él, se casa con Matilde Urrutia, pero en el medio, bueno, se cruzan, viene y sale y una, es así. Pero además, su propia relación con las mujeres, su propia relación con Delia del Carril, como mujer que empieza a tomar un lugar más importante que su mamá en el sentido de modelo a seguir, ¿no? Su mamá es una pobre mujer, digamos, muy buena, y ella la empieza a ver como rústica, que ella se empieza a formar, y él, Neruda, la empieza a formar como, uh-huh, como lectora. En el medio tiene su propio nacimiento de la sexualidad, el de ella misma con un chico ahí, su propio crecimiento, su propia modificación en la relación con su familia. Es una joyita. La Mujer de Isla Negra se lee rápido también, es una lectura muy ágil, muy poética. Me parecía como hasta innecesaria la aclaración que ella hace al final. Bueno, yo para escribir esta novela usé tal texto, los testimonios de tal, pero tal cosa lo inventé, ¿no? Como si tuviera que dar cuenta. Claro. Como lector no te parece necesario, pues la verdad que es una belleza de principio a final. Así que bueno, La Mujer de Isla Negra, de María Fase, por Edasa, preciosa. Preciosa. Las tres recomendaciones, Robinson de Muriel Spark, La Sirena de Budapest de Francisca Maguas y La Mujer de Isla Negra de María Fase, las tres recomendaciones de este martes, por parte de nuestra querida Carolina Buñone. Claro, espectacular, hermoso, todo muy lindo. Una cosita, sí, claro. Si no vieron todavía la muestra de fotografía de Nora Lezano, vayan corriendo. Mar, vayan corriendo, porque emocionas todo. Yo estuve una hora y media, me tomé todo el tiempo. Es una belleza. ¿Y no te sonaban canciones todo el tiempo? Sí, sí. Claro. Sí, todo yo salí cantando. Sobre todo de Cerati, sí, caso. Sí, sí, sí, yo claro, también. Claro, claro. Así que bueno, nada, que no se lo pierdan porque vale la pena. Claro. Muy que bueno. Sí, Caro. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ustedes. Escuchar música. Sí, vamos a escuchar El tiempo está después, de Fernando Cabrera, interpretado por Perota Chingó. Ahí vamos. Filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Desde que no existe más el MSN, chequeamos la casilla a cada rato. Mañanero887@gmail.com. Gacetillas, comunicados, lo que quieras. Como sustantivo, la comunicación es una institución quieta, sin acción. Sin acción. El verdadero valor de la comunicación está en su forma activa. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario.